Diálogos Divinos 131, volumen 10, lectura 1040 de octubre 23 de 1911. Debemos hacer que la vida de nuestro corazón sea toda amor, porque Jesús quiere tomar alimento de dentro del corazón. Bueno, es... debemos hacer que la vida de nuestro corazón sea toda amor. A veces, a mí, Guillela, esta palabra de amor a veces me causa un poco de dificultad, porque estamos tan acostumbrados al concepto de amor que tenemos los humanos, que como que se suena demasiado, ¿cómo diríamos?, dulce, así demasiado... Ay, bueno, sí me explico, ¿no? Demasiado, es un este, concepto muy diferente. Así es. Pero cuando entiendo el amor como la naturaleza misma de Dios, cuando entiendo que el amor es darse, para Dios es darse, y que se da continuamente, entonces definitivamente el concepto cambia, porque ahora debo darme totalmente para poder recibirlo a Él totalmente. O sea, ese vaciarme de todo para poderme llenar de Él, ¿no? Entonces, simple comentario. Entonces dice Luisa, dice: esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido, pero ¿quién puede decir cuánto sufría? Parece que siente en sí todas las penas de las criaturas, y son tantas que busca alivio y consuelo. Ahora, después de haberlo tenido conmigo en silencio, yo, para consolarlo, le decía mis locuras de amor, agregando besos y caricias. Así parecía que se aliviase, y después me ha dicho: hija mía, haz que la vida de tu corazón sea toda de amor. No hagas que entre otra cosa, porque yo quiero tomar alimento de dentro de tu corazón. Y si no encuentro todo amor, para mí no será alimento sabroso. En cuanto a las otras partes de ti, les podrás dar a cada cosa, a cada una su oficio. Esto es, a la mente, a la boca, a los pies, a todos tus sentidos. ¿A quién le darás la adoración? ¿A quién la reparación? ¿A quién las alabanzas, el agradecimiento y todo lo demás? Pero del corazón quiero solo amor. Bueno, creo que es muy claro todo lo que dice Jesús. Una simple aclaración que a mí para mí me haría falta. O sea, entender que ahorita estamos a nivel del volumen 10. Y lógicamente está hablando del corazón, porque en el corazón es donde nosotros le hemos asignado como el puesto del sentimiento. Y simplemente decimos: te amo con todo el corazón. O sea, es todo amor, es todo corazón, ¿sí? Por eso pone las otras partes, que cada una tenga su función. Sin embargo, poco a poco le va a ir enseñando que toda ella debe ser amor. O sea, no quedarnos con la idea de que nada más el corazón, como lo pone aquí, ¿no? Sino que debemos ser total y absolutamente amor para Él. O sea, darnos todos a Él. 10:41, octubre 26 de 1911. Jesús tiene necesidad de desahogo en el amor. Y los desahogos de amor los puede hacer solo con quien lo ama y es todo amor por Él. Esta es una lectura que nos va a dar una luz muy, muy, muy especial, ¿no? Lo primero, Luisa dice que Jesús sigue haciéndose ver, pero que quiere esconderse en ella para no ver los males de las criaturas. Esa es la razón por la que Jesús quiere que Luisa, que el corazón de Luisa sea todo amor. Porque en ella, en ese corazón, va a encontrar su refugio de todo el mundo, de lo que le hace todo el mundo, ¿no? Entonces, dice Luisa, parecía que me encontraba fuera de mí misma. Veía hombres venerables, todos consternados, que hablaban de la guerra y temían fuertemente. Después se dejaba ver la reina mamá y yo, bella mamá mía, ¿qué será de la guerra? Y ella, hija mía, reza. Oh, cuántos hay. Reza, reza, hija mía. Yo he quedado consternada y rogaba al buen Jesús, pero parece que no me quiere hacer caso. Más bien, parece que ni siquiera quiere que se hable de esto. Parece que solo quiere consuelo y consuelo de amor. En vez de derramar amarguras, derrama dulzuras. Y si se le dice, tú estás lleno de amarguras y en mí viertes las dulzuras, Jesús dice... Esto es, se va a repetir a lo largo de los libros siguientes, Guille. Te acordarás que Jesús llega y vierte sobre Luisa, en Luisa, de sus amarguras. Pero a veces vierte dulzura. Y Luisa se queja, igual que aquí, de decir, tú tienes amarguras y en mí viertes dulzuras. Y entonces ella se cuestiona el por qué. Entonces Jesús le dice, las amarguras las puedo desahogar con todos. ¿Sí? Con todos. Incluso con los flagelos. Un flagelo no es más que el desahogo de las amarguras que el mundo le da a Jesús. Entonces, ese desahogo es quitar parte de toda esa cúmulo de sentimientos, vamos a ponerlo así, de Jesús. Y en ese momento queda más, ¿cómo diríamos? Calmado. Ya no siente esa llenura, vamos a ponerlo, de la amargura. Pero el desahogo de amor, el poder quitarse toda esa necesidad de amar, solamente lo puede hacer con quien lo ama. Por eso dice, las dulzuras solo las puedo verter en quien me ama, y es todo amor por mí. Si no sabes tú que también el amor es necesidad en mí, y que tengo necesidad de él más que de todo. Entonces, esa es la causa por la que Luisa, cuando lo veía muy amargado y le pedía que vertiera en ella, en ocasiones vertía ese licor dulce, porque era el amor lo que quería desahogarse. Y si nos vamos al fondo de las cosas, el amor reprimido está reprimido por causa de las amarguras que el mundo le da, por el olvido, por el abandono que el mundo le hace a Jesús. Por lo tanto, es más el sufrimiento por no poder desahogar el amor que por la amargura que el mundo le da. Y entonces busca un alma que sea toda amor para poder desahogar en amor con ella. ¿Sí? Creo que es algo bello saberlo. Ay, sí, cómo no. Y disponerse, ¿sí? Disponerse a esto, a decirle: Señor, de acuerdo, quiero vivir en tu voluntad para que puedas tener un desahogo de amor completo. Así que, pues ya está dicho por él, simplemente basta que nosotros aceptemos, ¿no? 10:42, noviembre 2, 1911. Jesús le da un corazón de luz y le dice que hará todo por medio de este corazón. Dice: continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me lamentaba con él de que venía brevemente y que no me daba tiempo de decirle nada de las tantas necesidades que hay, con la añadidura de que al venir, ahora me estrecha fuerte, ahora me transforma tanto en su voluntad que no me deja ni siquiera un pequeño espacio para poder perorar por sus criaturas. Y Jesús me ha dicho: pero hija mía, siempre quieres saberlo todo. Está bien, te lo digo. Las cosas serán graves, gravísimas. He ahí todo el porqué. Y si me pusiera en confianza contigo, tú me atarías y no me dejarías hacer nada. En cambio, debes tener paciencia y por ahora yo te atraeré a ti. Creo que es la misma tónica de casi todas las lecturas. Sí. Jesús escondiéndose para castigar, Luisa quejándose por esto, ¿no? Entonces, por eso ahora Jesús le dice: bueno, te voy a decir por qué. Y se lo dice mil veces. Pero esto de las cosas serán graves, gravísimas. Y que si se le presenta, lo ataría. Y esto vale la pena el entenderlo. El poder que puede llegar a tener un alma que viva en su voluntad. Atar la justicia divina. Creo que vale la pena tenerlo en mente. Claro. Dice: después ha tomado un corazón de luz y me lo ha puesto dentro de mi interior, agregando: amarás, hablarás, pensarás, repararás, todo lo harás por medio de este corazón. ¿Qué le está dando? O sea, su corazón, ¿sí? Sí. Que es luz. Y ahora ya no es nada más amarás y el resto lo vas a dejar, sino que le dice: todo lo harás, pero motivado por este corazón, movido por este corazón, tomando naturaleza de este corazón. Y le empieza a decir que todo lo que haga tendrá que ser amor. Que es lo que decíamos. Exacto. Es lo que decíamos en la lectura anterior, ¿no? 10:43, noviembre 18 de 1911. ¿En qué consiste la verdadera crucifixión? La crucifixión exterior duró apenas 3 horas, pero la crucifixión de todas las partículas de su ser y la crucifixión de su voluntad humana en la voluntad del Padre le duró toda la vida. Bueno, otra vez Luisa quejándose. Y entonces llega Jesús y le dice: aquí estoy en tu corazón. Y si no te hago ver nada, es porque he dejado el mundo en poder de sí mismo. Y habiéndome retirado yo de ellos, te he retirado también a ti. Y por eso en estos días no ves lo que sucede. Pero para ti estoy siempre atento a ver y escuchar qué quieres. ¿Sí? Y esto es curioso porque Luisa, digo, se quejaba de la ausencia de Jesús, pero se quejaba también de que no veía nada. ¿Qué es eso de no ver nada? Con el diálogo de Jesús, podemos interpretar que no tenía noticias de nada y que no saliendo de su propio ser, cuando caía en su habitual estado, no veía lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces, varios puntos que son muy importantes. Dice, si no te hago ver nada, es porque he dejado el mundo en poder de sí mismo. Dos cosas, Guille. El mayor castigo que Dios puede darle a la criatura es precisamente el abandonarlo, el alejarse del mundo. ¿Sí? Y entonces aquí lo está diciendo, en esos momentos Jesús se retira y deja al mundo en poder de sí mismo. Le retira su asistencia. ¿Sí? Y segundo, el alma que vive en la divina voluntad, o sea, tiene que estar siempre unida con Él. Y si Él se retira del mundo, el alma que vive en la divina voluntad no podría estar en el mundo, porque entonces estaría donde no está Jesús. Para Luisa es muy claro entenderlo. Ahora para nosotros, Guille, que es el punto principal, ¿qué querrá decir esto? O sea, ¿qué querrá decir que si Él se retira, nos debe retirar junto con Él si es que vivimos realmente en la divina voluntad? Que habrá ocasiones en las que no importa la situación, no importa lo que esté sucediendo, puede ser en el mundo, puede ser en mi familia, o sea, en mi ámbito muy cercano, o puede ser propiamente en mí, o sea, qué está sucediendo de aflicciones, de cosas que puedan estarme llegando, y si eso no lo siento, no es por frialdad, no es porque no me interese, no es por ningún defecto humano, sino es porque Jesús me quiere con Él y Él quiere estar lejos de eso. No sé si se entienda. O sea, no debemos estar tratando de inmiscuirnos en cuestiones ajenas, no importa de quién sean ni la magnitud que sean, si no lo sentimos y estamos inmersos en vivir en la divina voluntad, es que Jesús no quiere que estemos participando de eso. ¿Sí se logra ver? O sea, Él nos aparta de eso. Y hay ocasiones en que nosotros, por un... ¿cómo diríamos? Respeto humano, por una mala interpretación de lo que está sucediendo en mí, me quiero inmiscuir en las cosas que Jesús me quiere aislar. Y entonces lo que estoy haciendo es que me estoy saliendo de la divina voluntad. Es. Sí, es curioso. Dice, ¿me has pedido acaso alguna cosa? ¿Has tenido necesidad de mis enseñanzas y no te he hecho caso? Más bien te estoy asistiendo tanto que te he puesto en condiciones de no sentir necesidad de nada. Tu única necesidad es mi querer y que se cumpla en ti la consumación del amor. Mi voluntad es como un resorte, y por cuanto más el alma penetra dentro de mi querer, tanto más este resorte de mi voluntad se amplía y el alma toma más parte en todos mis bienes. Así que en este periodo de tu vida te quiero toda atenta a formar la perfecta consumación de ti en el amor. Creo que en esta última frase es donde se encierra todo lo que dijo anterior. La perfecta consumación en el amor. O sea, que nada me mueva, nada me turbe, nada me distraiga, que nada me entretenga, sino todo, todo sumergido en el amor. Parece una locura, Guille. Parece una exageración. Pero si queremos llegar a vivir plenamente la divina voluntad, este es el único camino. Así es. Y no importa lo que pase afuera, lo único que me debe importar es lo que pase adentro. Porque Jesús se encargará de hacerme consciente o de darme determinados movimientos de acción hacia el mundo, pero de acuerdo a lo que Él quiera. No de acuerdo a lo que yo quiera. Me voy a comportar con el mundo como Jesús quiera que me comporte, no como yo creo que debo comportarme. Esto es algo que es trabajoso poderlo entender y extremadamente difícil hacerlo. Es el abandono total, total en el amor, ¿sí? Que esa es la perfecta consumación. Y entonces le dice Luisa, pero dulce amor mío, yo temo mucho por mi estado presente. Dice, mi amor, ¿qué cambio? Tú lo sabes, también el sufrir me ha dejado. Parece que tiene miedo de venir a mí. ¿No es esta una señal funesta? Y dice uno, ay, pero ¿qué está diciendo esta pobre? Una señal funesta de que el sufrimiento ya no viene a mí. Lógico, estaba en la etapa en que el sufrir era todo lo que ella tenía, ¿sí? Ella creía que esa era su herencia y su oficio. Así es. Bueno, pero vale la pena el tener esta idea de Luisa, ¿no? Y sí, cómo no. Y lo que quiere decir el sufrir. Así que simplemente vamos a reflejarnos en Luisa. Porque nosotros tememos mucho por nuestro estado. Híjole, es que ya no siento nada, es que soy indiferente, es que me he vuelto muy raro, muy frío. Y estas son quejas continuas de las personas que intentan vivir en la divina voluntad. Y se siente uno mal porque estamos muy acostumbrados a que la virtud nos debe llevar a preocuparnos por todo lo demás. Y aquí hay una enorme diferencia, ¿no? Aquí me debo preocupar, así mi única preocupación es vivir en la divina voluntad. Y si vivo en la divina voluntad, lo que yo sienta o deje de sentir, lo que yo sepa o deje de saber, estará modulado por Jesús, no por mí. Entonces Jesús le contesta, dice, lo que tú dices es falso, hija mía. Si yo no te tuviera como atada, tú te levantarías. ¿Qué significa ese no poder moverte por ti misma? Tener necesidad de los demás en tus cosas. ¿No significa acaso que te tengo atada? Habiéndote liberado de las ataduras de mi presencia, mi amor usa otros artificios para tenerte atada conmigo. Y debes saber que la verdadera crucifixión no consiste en ser crucificada en las manos y pies, sino en todas las partículas del alma y del cuerpo. Y esto también se lo repite cantidad de veces. La cruz nada más me puede poner 3 clavos. Pero me deja libre todo el resto de mi cuerpo, todo el resto de mi ser. ¿De acuerdo? La, sí. la, el clavo no puede dejar fija mi voluntad. Sí, abarcar todo. Así es. Entonces, es la verdadera crucifixión, no es la cruz de madera con los clavos, sino es la cruz de la divina voluntad, no dándome movimiento alguno a ninguna partícula de mi ser. Y esa es la verdadera cruz. Esa es la verdadera, ¿cómo diríamos? La verdadera imitación de la vida de Jesús. ¿Quiero imitarme? ¿Quiero imitarlo? Debo quedar crucificado totalmente. Y para eso no hay otro medio más que la divina voluntad. Dice Jesús, así que ahora te tengo más crucificada que antes. Dice, para mí, ¿cuánto duró la crucifixión exterior en las manos y pies? Apenas 3 horas. Pero la crucifixión de todas las partículas de mi ser y la crucifixión de mi voluntad en la voluntad del Padre me duraron toda la vida. La crucifixión con clavos, Guille, la crucifixión en la cruz de madera, me deja todavía la oportunidad de tener alivios. ¿Qué alivios, qué alivio puedo tener en la cruz? Quejarme. El quejarse es un alivio para el alma. El contorsionarme, el dolerme, todo eso es un alivio para el alma. En la cruz de la divina voluntad, ni siquiera eso me debe quedar libre. Debo quedar total y absolutamente clavado, que ni siquiera eso salga afuera. Así es, y todo esto que has venido leyendo y compartiendo, pues se puede ver que ha sido muchísimo con todo ese diálogo de Jesús y Luisa en la primera agonía del libro de la Pasión. Así es. ¿Verdad? Así es. O sea, es donde hablan de esa crucifixión, de ese no darle vida jamás a ningún acto de su voluntad. Sí, y eso la volverá a Luisa o a nosotros, si queremos, en todo amor, que es como Jesús nos quiere, toda amor. Exacto. Toda amor. Bueno. 10:44, diciembre 14 de 1911. La palabra de Jesús es sol, nutre la mente y sacia el corazón de... Se continúa con mis días amarguísimos, pero resignada al querer de Dios. Mi siempre amable Jesús, si se hace ver, es siempre afligido y taciturno. Parece que no me quiere prestar atención. Esta mañana, haciéndose ver, me ponía 2 aretes, tan brillantes que parecían 2 soles, y después me ha dicho, hija amada mía, para quien está toda atenta a escucharme, mi palabra es sol, que no solo alegra el oído, sino que nutre la mente y sacia el corazón de mí y de mi amor. Ah, no se quiere comprender que toda mi intención es de tenerlos a todos ocupados en mí, sin poner cuidado en otra cosa. Creo que volvemos a lo mismo que de estos dictados de Jesús. Lo único a donde debemos estar atentos es a Él, ¿sí? Ocupados en Él, no en otras cosas, no importando lo que las otras cosas signifiquen o sean. No importa si es social, no importa si es familiar, no importa si es personal. Toda mi atención debe estar centrada en Él y que Él, desde Él, me ponga en donde Él quiera para prestar la atención que Él quiera que preste al suceso que sea. ¿De acuerdo? Parece lo mismo, pero es totalmente diferente, Guille. Puede ser que, vamos a poner un acto de caridad, me puede sacar de Dios. ¿Lo podríamos entender? A ver, un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a poner con Luis ahorita. Es un acto de caridad querer estar intercediendo por el mundo y por las víctimas de la guerra. Pero Jesús la quiere tener tan atada que ni siquiera eso quiere que vea. Luisa tiene la libertad de poder decir, no, yo quiero ver por estas personas. Y si hubiera podido salir de ahí. Aparentemente es un acto de caridad. Bueno, no aparentemente. Es un acto de caridad, pero que va en contra de la voluntad de Dios para ella en ese momento. Para ella. ¿Sí? En ese momento. Ahora, cuando llegue la decisión de Jesús, Luisa, o sea, podrá ver porque así lo quiere Jesús y podrá interceder porque así lo quiere Jesús. Pero la única atención de Luisa debería estar en Jesús, no en las víctimas. ¿Sí se entiende? Con las influencias poderosas, ¿no? Y sería algo bueno decir, no, pues, que no le den la pena de muerte, dejen lo que predique, y sería a la vista de muchos algo muy bueno, pero sería totalmente salirse de la voluntad de Dios. Exacto. Así que parece incongruencia, pero así es, ¿no? Ajá. Sí, aparentemente parece ser algo muy bueno. Y es por eso. Pero no es el plan de Dios. Exacto. Porque no se quiere comprender que toda la intención de Jesús es tenernos ocupados en Él, sin poner cuidado en otra cosa. Así que eso, bueno, pues vamos a rumiarlo un poco, ¿no? Sí, cómo no, y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Así es. Ahora, la parte que sigue, aquí es curioso, vamos a ver qué nos dice. Dice, mira a aquella, a una persona, ¿no? Y debe haber sido mujer, porque está en femenino. Dice, señalando a una persona, con ese modo que examina todo, pone atención a todo, se impresiona de todo, hasta de los excesos y también de las cosas santas. No es otra cosa que un vivir fuera de mí. Y a quien vive fuera de mí, por necesidad, le viene que se siente mucho a sí misma. Cree hacerme honor, pero es todo lo contrario. ¿Qué nos estará diciendo, Guille? Lo más probable es que se está refiriendo a un alma piadosa. Sí, desde luego. Porque cree hacerle honor. ¿Sí? Entonces debe ser alguien piadoso. Segundo, pone atención a todo, examina todo, se impresiona de todo. ¿Sí? ¿Y qué podría ser eso? Esas almas que están pendientes de mira, lo que dicen, están ofendiendo al Señor, están haciendo esto, no son, qué irreverentes, qué cosas te están distrayéndolos. Ya sabes a quién me refiero. Sí, sí. Tantísimas personas que están atentas a lo que los demás deberían de hacer y no hacen, según ellas, y que no ponen atención en lo que ellas deberían de estar haciendo. ¿Sí? Sí. Creo que es como una seria advertencia de Jesús para todos nosotros. 10:45, diciembre 21 de 1911. La divina voluntad es sol, y quien vive del querer divino se vuelve. Encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús, y poniéndose frente a mí me miraba toda. Esas miradas me penetraban dentro y fuera, y yo quedaba toda luz. Y por cuanto más me miraba, tanto más resplandecía. Y a través de esta luz, él miraba a todo el mundo. Bueno, o sea, simplemente es... ¿Qué querrá decir el mirar de Jesús? El mirar a Luisa, a un alma entregada a él. Es estarle compartiendo parte de él, ¿no? O sea, estarle compartiendo su misma vida. Por eso es que mientras más la miraba y sus miradas penetraban dentro y fuera, ella se volvía luz. ¿Sí? Y entre más la miraba, más resplandecía. Y ahora él veía al mundo a través de esa luz. Cosa curiosa. ¿Qué está haciendo? Esa es la verdadera intercesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el mundo lo ve, pero lo ve a través de un alma entregada a él. Por lo tanto, al mundo lo va a ver como entregado a él. Eso es lo que él hizo ante el Padre en la redención. Sí. Así es. Entonces Jesús le dice: hija mía, mi voluntad es sol, y quien vive de mi querer se vuelve sol, y yo solo a través de este sol miro el mundo y vierto gracias y beneficios para provecho de todos. Si no estuviera este sol de mi querer en alguna alma, la tierra se volvería extraña para mí y rompería cualquier comunicación entre la tierra y el cielo. Tú recordarás, Guille, que en alguna ocasión Jesús le dice a Luisa que siempre debe tener un alma víctima. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, que si faltara 15 minutos un alma víctima, todo se acabaría. Es esto, o sea, necesita alguien que interceda, alguien que mitigue todo lo que, el mal del mundo. Entonces, ese alguien, bueno, aquí ahorita lo está refiriendo a Luisa, ¿sí? Pero en la vida anterior, o sea, en todo lo anterior, debió haber almas víctimas que se entregaran en todo a la voluntad de Dios, no a vivir en la voluntad de Dios, ¿eh? Que eso quede muy claro. Pero sí, entregadas todas a la voluntad de Dios para poder tener el oficio de víctima y poder estar intercediendo por el mundo. E intercediendo en ese sentido, que Dios vea a través de esa alma que está toda transformada en él, que vea al mundo. Bueno, esa es la parte de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Y que si algún momento no hay un alma en estas condiciones, la tierra se volvería extraña a él. Y luego le dice, así que el alma que hace perfectamente mi voluntad es como sol en el mundo, con esta diferencia, que el sol material hace bien, da luz y hace bien material. En cambio, el sol de mi voluntad en el alma consigue gracias espirituales y temporales y da luz a las almas. Hija mía, que lo que más te interese sea mi querer. Mi querer sea tu vida, tu todo, también en las cosas más santas, hasta en mi misma privación. Tú ciertamente no me darás este disgusto de alejarte aún por poco de mí, de mi voluntad, ¿no es verdad? Esto también es, yo creo que vale la pena comentarlo, Guille. El mejor bien, lo mejor que podemos hacer para toda la humanidad, para beneficiar a la humanidad, es vivir en la divina voluntad, vivir atentos a estar siempre en esta divina voluntad, porque viviendo en la divina voluntad, el alma repitiendo en sí misma toda la vida de Jesús, esa vida se multiplica y se multiplica los bienes y los beneficios y los dones que Jesús logró para toda la humanidad. ¿Sí? Por eso es que dice que el sol de su voluntad en el alma consigue gracias espirituales, ¿sí?, y da luz a todas las almas. Así que queremos hacerles bien a la humanidad, vivamos en la divina voluntad. Así es. 10:46, enero 5 de 1912. Jesús se vuelve deudor del alma. Efectos de la oración continua. Bueno, este es Luisa de nuevo quejándose, ¿no? Y entonces se queja de sus privaciones, de las privaciones de Jesús. Entonces ella piensa que con tantas privaciones, ahora Jesús se ha vuelto deudor de ella. Pero luego sale la parte humana de Luisa y dice, pero teme que no siendo voluntad de Dios su estado, entonces la que se está volviendo deudora es ella. ¿Sí? Es curioso. Y este movimiento creo que también nosotros lo hemos podido llegar a tener alguna ocasión. No sé si lo has pensado. De repente como que llega el pensamiento de decir, bueno, ¿y realmente será voluntad de Dios esto que estoy haciendo? O sea, sí, este mi estado. Entonces como que tenemos el mismo movimiento, ¿no? Entonces Jesús le dice a Luisa, estoy propiamente para mirar qué haces tú, si te apartas, si cambias sistema. Mientras no te separes, estás segura de que siempre hago firma de nuevos débitos. Tu espera, tu tolerancia y perseverancia me suministran el pagaré donde poner mi firma. Pero si esto no hicieras, primero no tendría dónde poner mi firma. Segundo, tú no tendrías ningún documento en la mano para rescatar estas deudas. Y queriendo tú exigir, te respondería franco, no te conozco. ¿Dónde están los documentos que muestren que yo soy tu deudor? Y tú quedarías confundida. Es una enorme enseñanza esto, Guille. Sí, ¿cómo no? En, Así es, en la misma línea de todos los demás. O sea, es decir, tú resiste todo lo que yo decida hacer contigo, resiste. ¿Sí? Y ese resistir te está dando el aval de que soy tu deudor, porque yo soy el que se está alejando, no tanto como Luisa en su presencia visible, sensible, pero sí en nuestro interior, esos estados de frialdad, esos estados de, ¿cómo decir?, lo que los místicos llamaban la noche oscura, ¿no? Esos son abandonos que programados por él. Entonces simplemente pues hay que resistir para que tener esos pagarés de Jesús, para que cuando lleguemos allá le digamos: mira, toda tu deuda ahora me la tienes que pagar, ¿sí? Todos tus pagarés. Así es. Entonces dice, es verdad que yo me hago deudor cuando privo de mi presencia, de la gracia sensible, pero cuando esto lo dispone mi sabiduría y ellos no me dan ocasión de privarlas de mí, ¿sí? ¿Esto qué está diciendo? Cuando la privación no es por culpa del pecado. Cuando la privación no es por culpa del alma queriéndose salir. Sí, o que está distraída. Así es. Dice, pero cuando ellos me dan la ocasión, o que privándolos de mí no me son fieles, no me esperan, entonces en lugar de hacerme deudor, ellos se hacen deudores. Yo, si contraigo deudas, tengo con qué pagar y permanezco siempre el que soy. Pero si las contraes tú, ¿cómo me pagarás? Por eso permanece atenta en tu puesto, a tu estado de víctima, como quiera que te tenga, si es que quieres hacerme tu deudor. ¿Sí? Creo que bastante ilustrativo lo que Jesús nos dice. Sí. Y para normar conducta en nosotros, ¿no? Exacto. ¿Cómo le pagaremos a Jesús? Pagaremos este grandísimo don que la criatura, por más exaltada que fuera, no se le habría ocurrido nunca. Sí, pero exactamente, no, nunca se nos hubiera ocurrido. Pero si aceptamos este don, ahora él se vuelve deudor de nosotros. Sí. Eso es lo fabuloso, ¿no? Lo maravilloso. Que ya no le tengo que pagar yo, sino que ahora, lo voy a decir de una manera que no es exacta, pero es como para recalcar lo que está pasando. Ahora él se vuelve deudor de nosotros por haberle hecho, ¿qué digo?, el favor de recibir su don. Exacto, es algo incomprensible humanamente. Como le dice Luis en algún momento, qué mal negociante eres. Así es. Ojalá y nos encontráramos muchos de ellos, ¿no? Ay, sí, bueno, pero ya nos encontramos al mero mero. Así es. 10:47, enero 11 de 1912. El amor quiere la correspondencia del amor. Como que es toda una tanda de lecturas de amor, ¿verdad? Sí, para que nos quede bien claro. Muy clarito. Dice, habiendo recibido la comunión, mi siempre amable Jesús se hacía ver en todo mi alrededor, y yo en medio, como dentro de un túnel. Jesús era el túnel y yo la nada que me estaba en medio de este túnel. Curiosas figuras, ¿no? Sí. Realmente, bueno, en medio, ¿cómo se llama? En medio de este túnel. Ahora, ¿quién puede decir lo que yo experimentaba en este túnel? Me sentía inmensa, sin embargo, de mí no existía más que la nada. Sentía que Jesús me infundía su aliento. Sentía este su aliento en torno a mí y por todas partes. Pero no tengo palabras para expresarme. Soy demasiado ignorante. Lo he escrito solo por obedecer. Esto es algo inmenso, Guille, porque esto es lo que a toda persona que entra en contacto con Dios le pasa. No hay forma, no hay manera de describir lo que está sucediendo en el alma. Y entonces Jesús le dice: hija mía, ve cuánto te amo y cómo te tengo custodiada dentro de mi túnel. Esto es, dentro de mí. Así deberías tenerme tú custodiado y reparado dentro de ti. El amor quiere la correspondencia del amor para poder tener el gusto de hacer una sorpresa mayor de amor. Por eso no salgas jamás de dentro de mi amor, de dentro de mis deseos, de dentro de mis obras, de dentro de mi todo. Entonces, aquella imagen que Luisa ve, que Jesús le hace ver a Luisa del túnel, es él mismo, o sea, es para darle a entender que está dentro de él, ¿sí? Y por eso es que Luisa, si te fijas, decía: me siento inmensa, ¿sí? Pero, sí. Pero ella reconoce que no existía en ella más que la nada. Entonces, como que uno dice: ¿qué palabras tan raras dice esta mujer? Pero es una realidad increíble. Dentro de Jesús no hay límites. Y si estoy todo dentro de Él, de todo Él, me siento inmenso porque soy inmenso. Sí. Por no decir infinito. Pero al mismo tiempo veo que no soy nada. ¿Por qué? Porque si estoy dentro de Él, todo lo que soy es Él. Exacto, exacto. Curioso, ¿no? Curioso y maravilloso. Así es. Y esto, bueno, dice, ahora, el amor, eso es lo que el amor de Dios hace para nosotros. Nos tiene encerrados en Él. Y Él quiere esa correspondencia. Quiere que lo encerremos en nosotros. ¿Y cómo podríamos encerrarlo a Él si no lo tenemos a Él? Él es inmenso, no puede caber en mí, que soy pequeño, finito. Por lo tanto, debo tenerlo a Él para que dentro de su inmensidad lo pueda encerrar a Él. ¿Sí? Para que Él se pueda contener a sí mismo en mí. Así es. Parece juego de palabras y como decir estos, quién sabe qué están diciendo, pero esa es la realidad. Tenemos el... Pues sí, bueno, te iba a decir, aquellas palabras de Jesús de aún tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello, pues lo entendemos que lo necesitábamos tener a Él actuante en nosotros, o sea, su voluntad para que Él se pudiera contener a sí mismo en nosotros, ¿no? Y comprender todo lo que Él pues nos quería comunicar y no podíamos. Por nosotros mismos no podemos nada. Exacto. Así es. Entonces, bueno, esto es, no sé cómo decirlo, pero es maravilloso llegar a entender todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el amor quiere la correspondencia del amor para poder tener el gusto de hacer una sorpresa mayor de amor. Por eso no salgas jamás de dentro de mi amor, de dentro de mis deseos, de dentro de mis obras, de dentro de mi todo. O sea, debemos zambullirnos en Jesús. Y ahí, zambullidos en Jesús, mi nada se convertirá en el todo. Y el todo puede corresponder en amor al todo, pudiéndolo recibir todo en él. Son juegos de palabras, pero que nos van marcando el camino hacia dónde va la vida en la divina voluntad. Al formar un solo ser de él y mío. ¿De acuerdo? Así es. Así es, entendemos pues esa frase multicitada de Jesús del volumen 21, ¿no? La divina voluntad es dar Dios a Dios. Así es. 10:48, enero 19 de 1912. Jesús ata los corazones para unirlos consigo y hacer que pierdan todo lo que es humano, la ingratitud humana. Y por favor, esto es que Jesús no se cansa de repetirlo y nosotros no nos cansamos de no entenderlo. Dice, Jesús ata los corazones para unirlos consigo y hacer que pierdan todo lo que es humano. Dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver con una cuerda en la mano y con ella iba atando los corazones y los estrechaba fuertemente a él, de manera que hacía que no se sintieran más a ellos mismos, sino que sintieran en todo a Jesús. Los corazones, sintiéndose tan apretados, se debatían, y mientras se debatían, se aflojaba el nudo que Jesús les había hecho, pensando que el no sentirse más ellos mismos era un perjuicio para ellos. Qué cosas tan, qué verdades tan nuestras, ¿no, Guille? Porque eso es exactamente lo que pensamos nosotros, que si estamos continuamente en Jesús, como que perdemos nuestra vida, como que estamos desperdiciando lo que nosotros somos. Y no es decoroso para nosotros estar así. No es bueno. Y cualquiera que nos ve, cualquiera que nos analiza, dice, pobrecitos, están desperdiciando su vida. Sí. Sí. Pensando que el no sentirse más era un perjuicio. Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿has visto cómo las almas vuelven vanas mis ternuras de amor? Yo voy atando los corazones para unirlos tanto conmigo de hacerles perder todo lo que es humano. O sea que esto es de Jesús, esto es el trabajo de Él. ¿Sí? El trabajo mío debería ser ¿cuál? Dejarme atar. Exacto, dejarme. Eso. Dejar a Jesús hacer en mi vida. Así es. Y no estar pataleando todo el santo día queriendo hacer. Queriendo hacer. Entonces, dice, de hacerles perder todo lo que es humano. Y ellos, en lugar de dejarme hacer, viendo perdido lo que es humano, pierden el aire, se afanan, se debaten y quieren también mirarse un poquito ellos mismos, cómo son fríos, áridos, calientes. Con este mirarse ellos mismos, afanarse, debatirse, se aflojan el nudo hecho por mí y quieren estar conmigo, pero algo lejos, no estrechados en modo de no sentirse más ellos mismos. ¿Qué dijo? Esa es mi eterna pregunta que me hago a mí mismo, Guille. ¿Qué dijo? Lo que me está diciendo es que todos los estados de ánimo que pueda haber en mí, a partir del momento que yo decida vivir unido a Él y en su voluntad, todo es voluntad de Él. ¿Sí? Todo es voluntad de Él. Incluso la aridez, la frialdad, o a veces el fervor. ¿Sí? Porque nos estamos analizando a nosotros, desde nosotros. Y si toda mi atención y toda mi intención es estar viviendo en la divina voluntad, y de repente estoy árido o estoy frío, ¿por qué me lo achaco a mí? Ándale. O sea, ¿por qué me tengo que ver a mí? ¿Por qué no puedo seguir en mi vida de vivir en la divina voluntad y simplemente decirle, Señor, esto que estoy sintiendo, tú me lo estás dando? ¿Y por qué me estás haciendo sentir frío? ¿Por qué esta es la frialdad que el mundo te da? ¿Por qué me estás haciendo sentir árido? Porque es la aridez que el mundo te manda. ¿De acuerdo? Sí. O sea, ya no soy yo. Pero siempre, siempre, y con muy buena intención, porque hasta eso hay que reconocerlo, con muy buena intención, pero con muy buena intención me salgo de la vida en la divina voluntad. Porque vuelvo a poner la mirada en mí, no en Jesús. A veces nos admiramos de la causa del pecado original de Adán, que dice Jesús, se olvidó de amarme, apartó su mirada de mí. ¿No nos damos cuenta que lo hacemos a diario? Sí. Continuamente estamos haciendo lo mismo. Bueno, simplemente como algo para reflexionar, ¿no? Así es. Y cuando hacemos esto, es que se afloja el nudo y queremos sentirnos nosotros, ¿no? Entonces dice Jesús, esto me aflige sobremanera y me impiden mis juegos de amor. Y no te creas que son las almas que están lejos de ti. Son también aquellas que te circundan. ¿Quién es, Guille? Los sacerdotes. Bueno, es exacto. Los sacerdotes. Y esto. Sí, y es de lo. Sí, dime. No, adelante. Bueno, te iba a decir que es de lo que se ha ocupado de estar hablando en este volumen. Así es. Es de los sacerdotes, es de las religiosas con las que tenía contacto, que era, ¿sí? Es de las personas que allegadas a ella, o sea, probablemente las que la iban a visitar o algo así. Pero sobre todo los que están cerca de ella, pues esos son las que la circundaban, era la parte religiosa. Y esto, bueno, es triste. Pero es algo en lo que caemos, no es algo para criticar, simplemente es algo para ver que todos nosotros ahí vamos. Sí, ahí es vamos. Una realidad. Así es. Entonces, bueno, debemos de hacer hasta lo imposible por salirnos de ahí, ¿no? Entonces dice, no se dejan estrechar. Si tú les harás entender bien este disgusto que me dan, y que si no se dejan estrechar por mí, hasta perder el propio sentir, jamás podré extender en ellos mis gracias, mis carismas, y yo agregaría mi reino. ¿Sí? ¿Has entendido? Y entonces Luisa dice, sí, oh Jesús, he entendido. Pobrecitos, si comprendieran el secreto que hay en tus estrecheces, no lo harían. Te dejarían hacer. Más bien ellos mismos se empequeñecerían de más para hacer que aprietes más el nudo. Mientras tanto, yo me he hecho pequeña, pequeña. Jesús me ha estrechado y yo, en lugar de debatirme, me he dejado apretar más fuerte. Y conforme me estrechaba, así sentía la vida de Jesús y perdía la mía. Oh, cómo me sentía feliz con la vida de Jesús. Podía amar de más y llegaba a todo lo que quería Jesús. Bueno, Guille, pues con esta lectura terminamos nuestro diálogo de hoy. Pues sí, y siempre nos sucede lo mismo, como que cuando nos lo deseamos es cuando se termina. Pero bueno, pues así son los límites del CD, porque el tiempo, pues todo es para Jesús. Pero el CD tiene su límite y bueno, pues Fiat, gracias a Dios por ti y pues continuaremos con el que sigue. ¿Cómo no, Guille? Para brincar al volumen 11. Bueno. Muchísimas gracias de nuevo. No hay por qué. Y nos vemos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Sí.